Kaixo eta ongi torriak, esto es el 28 encendido, sintonizas Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Aupa, Nacho. Aupa, Kaixo. Bueno, hoy vamos a hablar de psicodelia, pero esta vez psicodelia británica, en algunos casos tardía, en otros casos infantil, en otros casos espacial, pues muy lisérgica, pero siempre con un toquecito de pop. Sí, además con su propio sello, su propio sonido. Eso es. Diferenciable de la psicodelia californiana, que es la que hemos tratado últimamente, el 28 encendido. Nombres que ya han sonado en el 28, como Tomorrow o el genial productor Mark Wirtz. Bueno, pues sonarán otra vez hoy en este 28 encendido, que esperemos sea intenso y lisérgico. Bueno, pues como siempre comenzamos el 28 encendido con el entremés musical. Esta vez de la mano de Miguel Ángel Carreño. Miki. Eso es. Si dices Miki ya te suena más. Miki y los Tonys. Ahí con Fernando Argenta, que después se dedicó más pues a la pedagogía musical. Y que bueno, hace poco murió, pero debe ser un buenazo, ¿eh? El hombre. Sí. Además le venía, de casta le venía el galgo. Sí. Porque su padre era Taulfo Argenta, el famoso director de orquesta. Él se dedicaba a la guitarra allá a finales de los años 50, principios de los años 60, 1960 es cuando se monta Miki y los Tonys, influenciados por los Hollies, por los Shadows, que sí, eran grupos relativamente famosos. Sí, además, bueno, lo que comentamos siempre con los músicos del Estado, o sea, los grupos del Estado español en los 60, que de alguna forma unen los 50 con los 60, puesto que el rock and roll llegó bastante tarde al Estado español. Por razones obvias. Sí. En fin, lo dicho, Miguel Ángel Carreño y Fernando Argenta. Vamos a escuchar Miki y los Tonys con este ladrido de perro cuando habla, que es bastante definitorio del personaje que montó Miguel Ángel Carreño, Miki. ¡Wow! Ladrido de perro cuando ladra. ¡Wow! No me peques más, te puedo morder, estoy muy rabioso. ¡Wow! Tan solo ladrar, estoy muy nervioso. Yeah. Ya ves lo que pasó por incordiar. romper, te puedo arañar, sería gracioso. No puedo saltar, tan solo ladrar, estoy muy nervioso. Ya ves lo que pasó por incordiar. No me pegues más, te puedo morder, estoy muy rabioso. No puedo saltar, tan solo ladrar, estoy muy nervioso. Bueno, pues cuidadín con lo que puede pasar si pegas a los animales. A ver si te la van a devolver, ¿eh? Bueno, siempre hablamos de que en plena dictadura como la gente le da un poco la cabeza para hacer unas letras como que no decían nada y luego pues... Sí, mucha actitud y doble lectura en las letras. Eso es. En fin, bueno, pues comenzamos este recorrido que vamos a hacer hoy en el 28 encendido por la psicodelia británica, esta vez con Tomorrow, a los que ya dedicamos un 28 en su día. Sí, los de la bicicleta blanca. Eso es. Y, joder, también muy esclarecedor el título. Y Tomorrow, como datillo así o como anécdota, fue el primer grupo que grabó una John Peel Session. John Peel siempre presente en este programa. Pues sí, bueno, la verdad es que fue un tío importante, y más en esta época, así con el Jardín Perfumado, que se llamaba su programa de radio, que dio a conocer a bastantes grupos. Este tío se dedicaba a apoyar a mucha gente, a veces con suerte y otra vez sin. Pero fíjate, un tío que apoyó desde los Misunderstood a, qué sé yo, a Radio Stars, y luego que en pleno 77 también seguía dándole caña, pues es... o sea, tanto de la psicodelia al punk fue el hombre. Bueno, pues vamos a escuchar a Tomorrow con este My White Bicycle que comentaba Nacho, tal vez su tema más famoso, pero hay que decir que fue un grupo que se quedó ahí, en el underground psicodélico británico en la época y que después se ha convertido en grupo de culto. Lo sacaron en el sello Parlophone en 1967. My Bueno, Tomorrow, que pues en sus directos igual compartían escenario con colaboradores como Jimi Hendrix. Ni más ni menos, y en aquella época. Hay que decir que la bicicleta blanca realmente sí existió. Y era en aquella época del Londres psicodélico una bicicleta que pues pasaba de una mano a otra según se necesitase. Bueno, pues ahí está la faceta también autogestionada de la psicodelia. Una cosa también, como una ola que afectaba lo mismo al diseño de muebles que, sí, que a la música o la literatura, vamos. Bueno, los Tomorrow, que no tuvieron demasiado éxito también debido a lo tardío de la época en que sacan su primer LP, que es 1968, una mala suerte. Claro, porque realmente cuando se editó las grandes obras maestras de la psicodelia fue en el 67. Un año puede marcar mucha la diferencia de la industria musical, ¿eh? Pues es la época del Mr. Fantasy, la época de cuando sacó el primer EP, la Experience, qué sé yo, el Forever Chase de los Love, y si ya después de eso no ha sacado, pues... Hay que decir que los Tomorrow se convertirían también en parte de la producción de Mark Wirtz, que fue un productor alsaciano que... trabajaba para Abbey Road Studios, estaban grabados ahí, y que también pues, se prestaba mucho a la innovación tecnológica, que, sí, que era muy importante en aquella época en cuanto a efectos sonoros y técnicas de grabación. Pues nada, escuchamos otro de los temas de Tomorrow, de su primer y único LP, The Incredible Journey of Timothy Chase. Bueno, pues como decíamos, Tomorrow, producidos por Mark Wirtz, que trabajaba de técnico y productor en Abbey Road, los famosos estudios, famosos pues por los Beatles, ¿no? y el paso de cebra y toda la cosa esta. Pero sí, pero bueno, que tuvieron muchísima importancia para un montón de artistas. Ahí se experimentó mucho. Sí, desde luego. De hecho, hay un grupo psicodélico, que no me acuerdo del nombre, neopsicodélico de ahora, que hicieron un LP justo en ese sitio, y además con orquesta y todo. Sí, Abbey Road perteneció a la EMI hasta 2012, creo, que lo vendieron. Sí, pero bueno, todavía existen. Sí, pero que, bueno... No es lo que era. Sello Capitol y EMI, pues un montón de las cosas que esto, pues se grabaron precisamente ahí. Y en esta época, pues solía estar Mark Wirtz, que era un alsaciano que tenía mucho sentido del humor y le daba pues a sus producciones el toquecito así, porque él también tenía sus propias producciones, sus propios proyectos. De hecho, intentó hacer la primera ópera rock, que salió al final una especie de una amalgama de colaboraciones que salían en singles puntualmente, pero bueno, la idea era un... El EP concepto lo estaba persiguiendo todo el mundo en aquella época. Eso es, que era algo bastante común. En el caso de Mark Wirtz, pues quería hacer algo que fuese entre el lisergia infantil y comedia, que era lo que a él le tiraba más. En fin, pues vamos a escuchar a Mark Wirtz y este Weatherman. We'll be right back. Bueno, pues esta oda al hombre del tiempo de Mark Wirch, grabada en Abbey Road, y seguimos en Abbey Road para hablar de The Gods, otro de esos grupos de singles que después, bueno, algunos de sus componentes conocieron mayor fortuna. Por ejemplo, ahí estaba Mick Taylor, primero en los Blues Breakers, sí, después en los Rolling Stones. Y luego por ello solitario, yo le vi en una sala, como, se llama el Venecia, como, en Saturrarán. Bueno, después vino, ¿no vino al Festival de Blues, de hecho? Sí, pero eso fue después. La primera vez que vino, así que yo le vi, y que fue hace ya veintitantos años, fue, pues, ya te digo, nada, iba con la Tonky Blues Band de Madrid, un grupo de Madrid, digamos, pues, de backing band, digamos, porque luego... Referentes del blues en el Estado español. En el Estado español, sí, porque realmente el tío, vamos, se salía tocando la guitarra. Pero bueno, volviendo ya a la psicodelia de la bueno, que venía. Pues Mick Taylor estaba ahí, pero también estaba John Glasscock, después en Jethro Tull, primer bajista de Jethro Tull, o Ken Hensley en Uriah Heep. Pues como vemos, cosas muy dispares y después que tendieron mucho al rollo progresivo, ¿no? Que estamos justo ahí. Estos grupos son bastante tardíos. Están en el límite. Ya los últimos grupos psicodélicos que había, digamos. Sí, el LP de God saldría también en 1968, aunque ellos se formaron en 1965. Tarde otra vez. Siempre, igual. Vamos a escuchar, ya que estábamos hablando de Bay Road, de los Gods, esta versión que hicieron del Hey Bulldog, el clásico de... Que sí, que sale el Yellow Submarine de los Beatles. Efectivamente. Bueno, grupos que no sabes dónde está el límite entre el pop, la psicodelia o otras influencias. Bueno, pero es que la psicodelia al final era experimentar con todo. Para la psicodelia, lo mismo que siempre comentamos, lo mismo que para el jazz, vale todo. Sí, desde luego. Vamos a hablar ahora de Explosive, una banda de singles, sacaron 5 singles y no tuvieron la fortuna de sacar un LP en el sello President, que era un psicopop muy permeable a todo. En este caso vamos a escuchar una canción que es carne de recopilatorio, Miss Alice's Garden, de 1969, que tiene pues el toquecito jamaicano muy popular en las Islas Británicas. En aquella época ya, finales 60, primeros 70. Efectivamente, The Explosive y este Miss Alice's Garden. Telephones in Miss Alice's garden. Put the black in the clothes she now wears. Where is the softness and why did it harden? And what has been broken that can be repaired? Miss Alice, don't you know you shouldn't worry over what you lost? It's a better thing to choose it. The hunger is you lose it. And never know. Bueno, pues vamos a seguir con el sello President, especialista en esta época en singles de pop, pero claro, es que pop había psicodélico. Mucho pop psicodélico. Con otro ejemplo de psicodelia tardía, un single de 1968 de una banda que solo sacó este single, que pues también es mala suerte, ¿no? Si tienes la oportunidad de sacar en un sello con esa distribución y resulta que te lo sacan tarde, ¿y pues las pifiao? Sí, sí, pues sí. Las leyes de, del mercado del rock and roll. Pues sí, es así, es triste, pero es de lo que va también el 28 encendido. Ruibarbo, vaya nombre también, pues a su manera psicodélico, muy verde todo. Vamos a escuchar también una canción que tiene cierta ironía, este Money Lender, es el año 68. Every day, as his voice rings out, hear him say, let me help you out. Written on your faces, can't you see? as you trust in him, that your future light is now very dim. Great silence fell, oh my friends, I had learned so well, I believed all these clever lies. Now you see a broken man and a market, and the crowd is ending, money never ending, scattered in the crowd, covered like a shroud. The merchant in the square with his table on fire ran for his life with the people all behind. Money. Bueno, seguís escuchando El 28 Encendido en Irola Ratia, el 107.5 de la FM. Hoy El 28 Encendido dedicado a la psicodelia británica. Pero vamos a ir con un grupo adscrito al Mercy Beat, que a priori dirías, pues no tiene aquí esto pues, mucha cabida. No, sin embargo, aquí sí que tuvo su toque. Hablamos de los Searchers, que estábamos comentando en micrófono cerrado a Siri y yo, que de lo mejorcito que del Mercy Beat. Que... Sí, porque además las armonías vocales estaban súper cuidadas. Eran muy buenos. Sí, eran muy... Se les... o sea, en tema de armonías vocales, vamos. Pues sí, un grupo que empieza como tantos otros, como grupo de Skiffle y... Sí, luego pasaron su época de Roy Orbison, de rock and roll de los 50 y Rhythm and Blues de los 50 también. Sí, como tantos otros grupos de Mercy Beat que comienzan a finales de los años 50 y en algunos casos todavía siguen activos. En fin, bueno, podríamos decir los Hollies o los Beatles como grupos más famosos. Zombies, que han tocado por aquí hace poco. Sí, en Gasteiz. Pues nada, los Searchers... En esta época, mediados de los 60 o en la segunda mitad de los años 60... Pues hacían sus vejecitos. Sí, por Estados Unidos, pues casi en un principio al nivel de los Beatles. Eran bastante famosos. Escuchamos uno de los temas que editaron en 1968, Umbrella Man de The Searchers. Take a hold my hand. Bueno, pues vamos a seguir con un grupo puramente psicodélico como fueron Fire, aunque sí, también con esa mala suerte de llegar tarde a los sitios. Y además tenían una línea como muy influenciados por los Who también, en muchas maneras, pero a su, le daban su toque. Su toquecito. Y también, claro, su primer LP, no podía ser de otra forma, conceptual, de Magic Shoemaker. Ha sido una historia así muy interesante y reeditada con sus letritas. Sí, sí, Zapatero Mágico, y suena muy atractivo. Sí, desde luego. La mala suerte se edita en 1970, cuando en la escena de la que han surgido... Desaparecido. Ya no, no, ya no existe. Prácticamente desaparecida. Sí. A ver cómo defendían... esa propuesta también, ¿no? Y eso no escuchaba a nadie. En los 70 ya nadie escuchaba psicodelia, aunque sí cogía influencias de ella. Sí, desde luego. Sí, hombre, claro, lo progresivo tiene muchísimas influencias psicodélicas. Vamos a escuchar a Fire y con un single, esta vez, que sacaron antes del LP, pero aún así que también era tarde, en 1968. Ah, pero es un pezo canción. Cosa sí. De My Father's Name. Father's Name is That. Father's Name is That. Es que dice esa frase en la letra. Ah, sí, claro, claro. Bueno. Por eso se me dio la olla. Pero bueno, el título es Father's Name is That, 1968, Fire. Don't expect a supernatural intellect. Me, just like the other kids, live the world of building bricks. My father's name was Dad, my mother's name was Mom. How can I take the blame for anything I've done? Tal vez el tema más famoso de Fire. Sí, qué pena de single, Dios. Bueno, seguimos con singles, en este caso con los Moles. Los Moles que qué también buenos. Sí, que sacaron en Abbey Road, bueno, grabaron en Abbey Road, y que como estrategia publicitaria no se le ocurrió al sello, en este caso Parlophone, otra cosa que montar la historia de que les había llegado una llave de una taquilla de una estación de tren. Y que cuando fueron a abrirla, encontraron un máster de una grabación y que lo editaron. Y con una nota que hablaba de supuesta autoría de los Beatles, bueno, que después se demostró sí, que no era así. Que no era así, bueno, lo dijo Syd Barrett, que estaba ahí, que se había enterado y le parecía tal chorrada la historia esta, pues que dijo, oiga, de eso nada, estos han sido Simon Dupree and the Big Sound, que es un grupo escocés y tal, pero bueno, pues han querido publicitarlo de esta de forma, manera, porque usar sí. El nombre de los Beatles, pues mira, tenías mucho trabajo ya hecho. Pues fíjate sí, qué cosas más qué locas. Cosas. ¿Qué cosas? We Are The Moles, ¿no se acuerda? We Are The Moles, que es el único, o sea, el single que sacaron. Es bueno, es una canción que te deja estremecido. Sí, desde luego, muy psicodélica. 1968, The Moles. Bueno, pues The Moles, alter ego de Simon Dupree and The Big Sound, un grupo escocés. Después formarían Gentle Giant, ya pues bueno, la deriva está progresiva, sí, pero Simon Dupree and The Big Sound en un principio estaban orientados totalmente al soul. En principio sí. Y al rhythm blues, algo también muy común. Bueno, pues esto, es que todas estas bandas psicodélicas, no todas, pero sí una buena mayoría pasaron esa fase. Pues sí, después pues derivan al rollo más popero psicodélico. Escuchamos a Simon Dupree and The Big Sound con este I've Seen It All Before. Hey! You keep on coming round, you cry and weep. feel down and you can't sleep. Your ways I recognize, I know your style. The Tuesday eyes are crocodile. You, you had your chances. I can't give you no more. Don't give me that act. I've seen it all before. I've seen it all before. I've seen it all before. Chances I can't give you no more. Don't give me that act. I've seen it all before. I've seen it all before. I've seen it all yesterday. Don't give me all I called. Get out of my way. No ways I recognize. I know your style. The Tuesday lies. A crocodile. I've seen it all before. I've seen it all before. Bueno, pues seguimos en el 28 encendido con Turquoise, a los que ya dedicamos un programa en su día, hace ya sí, años. Y además con un sonido tan característico e influenciado por los Kings. Sí, porque eran del mismo barrio de Maxwell Hill. Eso es. Producidos por Dave Davies en algunos trabajos, en su primera encarnación como The Bro, que era como se llamaban. Sí. Y después producidos por Keith Moon y John Entwistle de los Who. Casi, sí, casi bueno, nada. Sí, es. Pero hacían unas melodías impresionantes. Este es como, digamos, psicodelia pop realmente. Sí, realmente es la que se ajusta al término. Y sus trabajos, en su totalidad, no saldrían hasta 40 años después. O sea que esto se lleva la palma en cuanto a tardar en sacar. Sí, se han ganado a los Tomorrow y a todos. Sí, y a los Fire y a todos. Pues sí, escuchamos a Turquoise y este Tales of Flossy Fillet del año 68. It all happened so many years ago. Nobody knows, cause nobody wants to know. Pop and girls see me sad. They're the founding members, the leaders of the land. It's very sad that they should spend all of their lives. That it should end. Flossy Philip, she has just been born. So was Hector and friendly Percy Paul. When they're forgotten, who'll take their place? Another Flossie with a different face. It's very sad that they should spend all of their lives. Let it should end. If they could see me, if I could band plays us a tune. There's thinness on the xylophone, Bessie on bassoon. You'll never believe it, what I have got to say. The tales of Flossie Phillips all happened in a day. It's very sad that they should spend all of their lives, that it should end. Flossie Phillips, it's time for her to go. Say goodbye to Moon the Loon and dinner in Dr. Dose. Don't forget the little man who couldn't pronounce his name. Tommy Kilo, 6'2", spent his on a train. Johnny Two Goods in a cab and going round and round. Gianni Matters in a kilt and going up to tune. Anita Gray, Pat and Dave have come to take a bow. It's Flossie Phillips. All our thanks to Stace the Face who did it, we don't know how. It's Flossie Phillips. And Ray, Jonah, Jim, Bill the coat as well. It's Flossie Phillips. Marigold, Thick and Silver, Babs is ringing the bell. It's Flossie Phillips. La la la la la la la la la. Bueno, pues seguimos en el 28 encendido. Este 28 tan lisérgico que está saliendo, con un grupo de psicodelia tardía, muy popera, que podía tener nexos o semejanzas con los grupos que salían al otro lado del charco en los Estados Unidos, ya adscritos a la música chicle. Sí, sí, digamos, sí, sí, sí. Ese pop ya pasado tanto de vuelta y de filtro. Infantilizado. Totalmente. Para gente muy joven, claro. Sí. Que era, bueno, también esta gente, pues. Hombre, ya podría haber ahora cosas para la gente joven como había en aquella época. Bueno, pues escuchamos a The Seychelles y este Baker's Daughter de 1969. Baker's daughter, and did everything that her mama taught her. Bueno, esto es lo que pasa cuando te enamoras de la hija del panadero. Pues sí, es lo que puede pasar, un viaje. De Seychelles, que sacaban en el sello President, un sello, pues así, pues que sacó un montón de, sí, de discos así, del pop psicodélico, sí, de la época. Y que no se cortaba también en la época más tardía de la psicodelia, pues seguía sacando, yo no sé si por... porque estaban un poquito desubicados la directiva del sello porque les gustaba. Bueno, las dos cosas, ¿no? A saber, bueno, pero eran grupos de un single, de dos singles, como mucho, en muchos casos backing bands. Sí, muchas veces eran eso, backing bands. Que iban cambiando de nombre y tal. Resulta que después tienen más producción de la que nos pensábamos, pero bueno, que fueron cambiando y colaborando con diversos artistas. Vamos a escuchar una canción bastante espacial, en el sentido, estamos en 1969, tiene mucho impacto el tema de astronáutica y tal, en la música, en la estética. Sí, en todo, se hablaba mucho de aquello, bueno, y en los 70 también, Si lo juntas con pop psicodélico tardío, pues puede salir cualquier cosa. Un hiperviaje. En fin, vamos a escuchar otro corte que editaría President, de Cape Kennedy Construction Company. Ya pues... mencionando, ¿no? Sí. Es claro. Y el título en cuestión, pues todo un tripazo espacial, ¿eh? The First Step on the Moon. Thank you. Bueno, Cape Kennedy Construction Company, otro single así de carne de recopilatorio, como solemos decir aquí. Y casi terminando el 28 encendido, vamos a escuchar a The Fleas, también un grupo que, pues al final, sus cosas se editaron recientemente. Sí. Y ahí en la época solo sacaría algún single, pero bueno, que en la época tenían el reconocimiento y este, pues fíjate. Tocaban con Jimi Hendrix, en la Jimi Hendrix Experience. En la buena época. En eso es, giras británicas, con famosísimos, aunque puedas compartir el gusto, ¿no?, de Moody Blues, sí, por ejemplo. Pero bueno, en la época psicodélica, pues les identificaba mucho con Pink Floyd, con los Traffic mismamente. Sí, sí, sí. En fin, compartieron escenario con ellos, pero no éxito, para nada. Sí, por cierto, que algún día haremos un 28 de grupos psicodélicos igual más famosos. Sí, por supuesto, hay tanto, hubo tanta producción. Tanta, sí, porque, a ver, la psicodelia británica, fíjate que parece un sitio tan pequeño comparado con California y todo eso, todo lo que dio de sí, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, bueno, pues había ganas por una parte de investigar, por otra parte de agradar a nivel de ventas, sí, porque había una explosión de la industria discográfica. Y como decimos, de año en año cambiaban las tendencias, y si lograbas agarrar tu oportunidad en su momento, pues triunfabas. Bueno, vamos a escuchar a los Fleas con un temazo múltiples veces versioneado, Stepping Stone, un single que saldría en 1966. La banda, por falta de éxito, se separaría en 1968, de Fleas y Stepping Stone. Famosísimo Stepping Stone. Y ya vamos a terminar el 28 por hoy. Cortito pero intenso, ¿no? Un viaje corto y feliz. Un viajecito, como tienen que ser. Corto o menos corto, pero bueno. La semana que viene volveremos. Os vamos a dejar con Cherry Smash y pues su visión de la vida de una planta en una oficina. Green Plant, 1969. Agur. Agur. It doesn't get too much water till it grows. Some of its leaves are green, but most are dead. It is there to cheer me up. I'm blue instead. I don't know why it keeps on living.